Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a nuestro espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandria. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en el perfil de Twitter @intangible-23 y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Las emisoras virtuales ccradio.es, La Noche del Hombre Lobo y Radio Quién redifunden la edición de hoy, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast, al igual que ocurre con el resto de nuestros programas desde el archivo de Internet. Y esta edición del jueves estará dedicada al sello francés Sirona Records, una netlabel que en poco más de 2 años se ha abierto un hueco importante en la escena de la música libre. Empezamos con el tema Wind, Viento, una colaboración entre Paradigma y My Automata. We'll be right back. Pues así hemos empezado este monográfico dedicado a la net label francesa Sirona Records, escuchando el tema Wind, que aparece en el álbum Special Mood, un ambiente, un humor especial. Y ese es un trabajo de Paradigma. En el tema que hemos puesto colaboraba otro artista, My Automata. Y de Mark, alias Paradigma, tenemos que comentar que es el fundador del sello Control y ha trabajado con numerosos artistas, por ejemplo con el canadiense Mr. Moods. Y entonces hoy aquí en Intangible 23 vamos a ir explorando los recovecos del catálogo de Sirona Records, este sello virtual que se fundó en marzo de 2011 y ya lleva más de 600 lanzamientos. En concreto, hace poco tiempo, creo que fue ayer, aparecía la referencia número 634. Esto para una net label es una cifra más que destacable. El lema de Sirona Records es el siguiente: la sinceridad es la clave. Y frente a otros sellos virtuales que han adoptado un estándar en lo que se refiere a la resolución de los archivos MP3, la calidad de sonido, en Sirona aceptan todo tipo de calidades de MP3, algunas muy bajas, como 32 kilobytes por segundo, cuando la media hoy día está en 320 kilobytes por segundo. Pero ellos consideran que el tema este de la resolución puede condicionar la propia música y por eso no hay que poner demasiadas trabas. En fin, ya los que seamos un poco fanáticos de la calidad de sonido podremos poner nuestras pegas, pero también encontramos numerosos lanzamientos con la máxima calidad dentro del catálogo de Sirona Records. Este es un sello centrado en principio en la electrónica, pero que da difusión a todo tipo de estilos. De hecho, cada uno de los temas que tenemos seleccionados para el programa de hoy se encuadra bajo una etiqueta diferente. Empezamos con el down tempo de Paradigma y My Automata y seguimos con el trip hop de Sister Soleil y este tema Eyes, ojos. Пустоту между нами таю последним теплом лета. Не держи меня, солнце, пальцами, отпусти за усталыми птицами. Станут наши сердца скитальцами на подошвах песка крупицами. Спасти. тебя. Молоко нежности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние. Ждал тебя, слушал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным всполохом, перепачкался весь красным. Aquí tenemos la prueba de que también hay artistas con una cierta fama y que han publicado trabajos en discográficas convencionales y que sin embargo se acercan a la propuesta de Sirona Records. Esta era la canción Ice de Sister Soleil. Se trata de la banda de Stella Katsoudas, una cantante que también milita en la formación Dirty Little Rabbits y sus compañeros de batalla en Sister Soleil son Peter Visinov y Gray Parker. El primer disco de Sister Soleil aparecía en 1996 y en 2005 se grabó esta canción, Eyes, Ojos, un dúo con el artista Dolphin. Este es el ruso Andrei Vyacheslavovich Lysikov. Y luego la canción aparecía en el EP Haunted, publicado originalmente en 2010, si nuestros datos son correctos, y reeditado por Sirona Records en agosto de 2012. Para hacernos un poco idea del nivel que tiene Stella Katsoudas dentro del mundo musical, podemos comentar que otro de los temas de este mismo EP está producido por Trent Reznor, de la banda de rock industrial Nine Inch Nails. Y Katsoudas también ha colaborado a lo largo de su carrera con gente como Peter Gabriel. Y a pesar de todo eso, pues colabora con la gente de Sirona Records. Y entonces hemos visto ya una pequeña muestra de que Rusia es un país con una representación bien nutrida dentro del catálogo de Sirona Records, en este caso con una simple colaboración, la de Dolphin con Sister Soleil, pero también ha publicado música en esta misma en el label Andrei Skorobogatov. Y vamos a escuchar su tema Wind in the George, viento en el desfiladero, de su proyecto Avis Sylvester. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. En este programa Intangible 23, dedicado a la música de difusión libre, mayormente bajo licencia Creative Commons, como es el caso de lo que se publica en el sello francés Sirona Records. Y hemos escuchado el tema Viento en el desfiladero, de Avis Sylvester. Ese es el proyecto musical de Andrei Skorobogatov, un novelista de ciencia ficción que también se dedica a la música experimental, como hemos escuchado aquí, y tiene el disco Mansipal's Heaven, el cielo de Mansipal, al que pertenecía esta pieza. Mansipal era al parecer el nombre que se le daba antiguamente a la cordillera de los Urales y estaba ligada a toda una mitología de la que se habla en este disco, El paraíso, el cielo de Mansipal. Se trata de un trabajo que recoge temas y piezas musicales que Skorobogatov fue grabando a lo largo de varios años. Y ya toca descubrir la faceta más rockera e irreverente de los sonidos de Sirona Records. Vamos con la banda francesa Croak, vamos a escuchar de su EP homónimo dos temas, una introducción instrumental titulada Beneath y luego la canción Odorless Acid. We'll be right back. boys that are graduating from college that are reading all these books, anything they can't understand is apparent to schizophrenia. Croak se guardan el solo de guitarra para el final, pero merece la pena la espera. Hemos escuchado los temas Beneath, Debajo y Odorless Acid, Ácido sin olor, ambos pertenecientes a su EP homónimo publicado por el sello Sirona Records, al que le estamos dedicando la presente edición de Intangible 23. Y con Croak pues escuchamos algo de música francesa difundida por la netlabel del mismo país, Sirona Records. Este es el grupo liderado por Pete a la voz y Matt a la guitarra, también canta. Se trata de un quinteto y a este EP le dieron los retoques finales este mismo año, aunque se había grabado entre 2011 y 2012. Algunos de los integrantes de Croak han formado o forman parte de bandas tan diversas como Anasazi, Hell or Wine o Somdraps. Y ahora toca escuchar algo de hip hop. Seguimos dando saltos entre los diferentes géneros musicales disponibles en las referencias de Sirona Records. Y entonces el apartado del hip hop lo cubrimos con Kir Loco y la canción Nashe Nebo, Nuestro Cielo. Космос не вылез за всю глубину эмоций. Мы остались там, где не осталось солнца. А наше небо было как будто под чем-то. Мы забыли моменты, где я и ты одно целое. И твой космос не вылез за всю глубину эмоций. Мы остались там, где не осталось солнца. Еще один день здесь, я начну сходить с ума. Не сумел, не стал, кем быть и тебе обещал. Не забыть всю печаль, ты меня не выключай. Тут последний шанс, чтобы начать сначала. А наше небо смеялось нам нагло в лицо. Где тебя носит, сука, включи уже телефон. На фоне таких же особ мозг выдавал новые мысли. Где и с кем зависнет, чтобы сегодня тупо забыться. А ты писала записки и снова сливалась к знакомым. Мимо твоей остановки зайти походу уже поздно. Не любитель тусовок, ведь душа была выше. На девятом этаже, где тебя не спалят твои бывшие. И тут дни как неделя, давай скандал для веселья. Давай будем теми, кто менял любовь на идеи. Считая, что по сути нам наплевать уже давно. Настоящие чувства знало только наше небо. Снег падал, как будто засыпая наши надежды. Я вышел не там, а ты стала нужной уже не мне. Без особых помех, твои слезы и смех в СМС. Ведь слова стали пусты, давай шли нахуй, как всех. Но все это блеф, не бойся, я позвоню тебе позже. Давай найдем смысл в том, что мы не спали ночью. Но абонент вне доступа, наша любовь неопознана. Осталось дождаться, когда небо накроет дождем. Наше небо было как будто под чем-то. Мы забыли моменты, где я и ты одно целое. И твой космос не вывез за всю глубину эмоций. Мы остались там, где не осталось солнца. Наше небо было как будто под чем-то. Мы забыли моменты, где я и ты одно целое. И твой космос не вывез за всю глубину эмоций. Мы остались там, где не осталось солнца. Под одним небом, бajo el mismo cielo. Así se titula este EP de Kir Loco, que incluía la ración de hip hop épico que acabas de escuchar, el tema Nashe Nebo, Nuestro Cielo. Kir Loco es el alias de Kirill Tikhonov, un artista de San Petersburgo. De nuevo queda patente el peso que la música rusa tiene dentro del catálogo de Sirona Records. Esto, por otra parte, no es nada extraordinario, porque Rusia es, sin lugar a dudas, una de las grandes potencias del netaudio. Y entonces este ha sido el ejemplo representativo del hip hop que encontramos dentro del catálogo de Sirona Records. Lo siguiente es más bien algo indefinible. Se trata de la propuesta del grupo Omega Dub Experience. Y ni siquiera voy a intentar etiquetar esta música. Mejor escuchamos ya el tema Atmósferas Urbanas, Urban Atmospheres, y ya después intentamos buscarle el sentido. Rich man's wealth is in the city. Destruction of the poor is their poverty. Dubbing the lyric is my justice and liberty. The rich man's wealth is in the city. Destruction of the poor is their poverty. Dubbing the lyric is my justice and liberty. white light and ambient, white noise and ambient light. The soundtrack, the sound of the sax is the soundtrack of the phone that keeps calling me back. A metropolis is an experimental journey to me on the public transportation of never-ending man-made frequencies. My lifelong activities are heard in the sounds of radioactivity throughout the soundscape of urban atmosphere. White noise and ambient light. The sound of the sax is the soundtrack of the phone that keeps calling me back. A metropolis is an experimental journey to me on the public transportation of never-ending man-made frequencies. My lifelong activities are heard in the sounds of radioactivity throughout the soundscapes of urban atmosphere. La música de Omega Dub Experience es de la que tiene más personalidad y originalidad dentro del catálogo de Sirona Records, en nuestra opinión. No surge de la nada, por supuesto, es heredera de lo que se dio en llamar Jazz Step, una evolución del drum and bass que tomaba prestados muchos sonidos del jazz. Pero luego también están ahí esas voces que remiten a los orígenes del hip hop, es decir, a gente que practicaba la spoken word, la poesía hablada o como se le quiera llamar. Pienso en The Last Poets o Jill Scott Heron. Y el resultado son canciones como esta Urban Atmospheres, atmósferas urbanas, incluidas en el disco La Bancarrota del Jazz o El Jazz de la Bancarrota. El Omega Dub Experience es un trío, dos de sus integrantes son estadounidenses, Black Saturn y Dot Beverte, y luego está Kansa, que procede de los Países Bajos. Bueno, pues aquí estamos en Intangible 23, en Todo Radio, echándole un vistazo al catálogo de Sirona Records, una net label francesa fundada en marzo de 2011 y que ya acumula más de 600 lanzamientos. A continuación tenemos pensado poner una canción del grupo de rock electrónico Animals in Denial. Es esta, Inside of Me, Dentro de Mí. Hay grupos que están publicando todos sus lanzamientos con Sirona Records. Eso siempre es una buena señal que habla bien de un sello. Hemos escuchado a la banda Animals in Denial, que en efecto tienen un par de lanzamientos que han sacado con esta net label. Hemos puesto la canción Inside of Me de su disco Zero One. Y esta es la banda de Christian Imes, quien escribe y también interpreta la música con algo de ayuda por parte de algunos intérpretes invitados y productores. Y luego el resultado aparece en esos discos publicados por Sirona Records. Un último dato, Animals in Denial es una banda de Asheville en los Estados Unidos. También ha hecho de Sirona Records un hogar permanente el siguiente artista, Eric Frost, un berlinés que es conocido dentro del Net Audio como I am Pervert, todo junto, soy un pervertido. Su música puede que tenga un cierto toque perverso, pero también presenta otros muchos aspectos interesantes. Vamos a escuchar el tema A Jingle to Torture You. Jingle tiene varias acepciones en inglés, pero yo entiendo que aquí se refiere a las cancioncillas publicitarias o sintonías. Entonces, esto significaría una cancioncilla para torturarte. Ian Pervert tiene tres discos publicados con Sirona Records. El primero, There's a place where everyone is afraid. Hay un lugar donde todo el mundo tiene miedo. Y de ese primer trabajo hemos extraído este tema, A Jingle to Torture You. Y además, I Am Pervert, si no me equivoco, es el único artista que había sonado anteriormente aquí en Intangible 23, de cuantos hemos puesto en el programa de hoy. Entonces, ya vamos llegando al final de este repaso a la música del sello francés Sirona Records. Tenemos el tiempo justo para poner la pieza de ambient o drone, también se puede encuadrar en ese subgénero, Mi Bella Melancolía, de Pollux, que es el propio fundador de Sirona Records. Pollux no solo dirige Sirona Records, que como hemos comentado es un sello con una agenda de lanzamientos muy apretada, sino que también estamos ante un músico muy prolífico. Había sacado varias decenas de discos y EPs antes de decidirse a crear Sirona Records, y de hecho su primer disco de corta duración, unos años antes, se había titulado Sirona. Ahí está, por tanto, el origen del nombre de esta netlabel. Y hemos escuchado el tema Mi Bella Melancolía, del EP del mismo título, de Pollux. De esta manera termina el presente monográfico dedicado a este sello virtual francés. Y nos has podido escuchar aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Estamos en el correo electrónico, en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene. Si quieres, mañana viernes a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos a partir del próximo lunes aquí en Intangible 23 para seguir descubriendo cosas completamente distintas.